Sí, este jueves tenemos las elecciones vecinalistas dentro de nuestro barrio, que es Altos del Valle. Y bueno, estábamos con mucha expectativa, dado que la primera elección que se hizo en el barrio fue en 2016, y luego a partir de esa fecha nunca más se presentó una lista alternativa, porque bueno, los vecinos en realidad nunca se terminaban enterando cuándo iban a ser las próximas elecciones, así que eso dice ya muchísimo, me parece, ¿no? Sí. Así que bueno, somos, después de casi 8 años, la lista que le va, digamos, a disputar el recambio de autoridades a el centro vecinal que tenemos, que data más o menos de esa fecha. Uh-huh. Decís 8 años sin elecciones, y en este caso, digamos, ¿cómo fue el tema de la información, no, de saber si había elecciones o no? Nos enteramos de casualidad, si no, no nos podíamos presentar. Sí. Imagínate que el límite era el lunes 14 del corriente, digamos, de este mes, y nosotros presentamos todos los papeles el viernes. Sí. Llegando a hacer la lista 1, o sea que de alguna u otra manera avisan a la comisión actual de que una lista de vecinos se presenta, por lo que ellos se presentan el lunes a la fecha límite, siendo la lista hoy 2. Claro. Así que todo de casualidad. Claro, todo muy sobre la marcha también, ¿no? Es que así son las cosas siempre. Sí. Entonces, bueno, desde el 2016 que no pasaba una cosa así. Así que estamos muy entusiasmados porque a pesar del corto tiempo, hay muchos vecinos que quieren participar. Y desde el 2016 nos pasa que no podemos participar. O sea, particularmente yo, quien te habla, estoy bloqueada de la página oficial del centro vecinal. Sí. No me puedo enterar de lo que hacen. Y si me entero y doy una opinión y no es la que va, entonces, no, con vos no podemos contar. Y es muy angustiante porque, a ver, nadie quiere participar así. Y todo lo que se ha hecho en el barrio desde 2011 hasta ahora, o ha sido por una cuestión de colectivo, como ha sido el adoquinado de la calle principal, el recambio de las luces LED, bueno, eso fue una revolución en todos lados, pero este centro vecinal había firmado el ok con respecto a que los vecinos estábamos de acuerdo y nunca nos habían consultado. Tenemos, o sea, todo lo que te estoy diciendo en soporte documento, ¿no? Claro. No se dice nada por decir. Entonces, bueno, fue una pelea de autoconvocados durísima, para lograr, bueno, lo que hoy todo Carlos Paz sabe. Pero te quiero decir que siempre haciendo cosas por detrás o viendo qué ellos consideran importante o no para el barrio. Y hay un montón de cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer. Así que, bueno, el grupo de vecinos somos los de siempre, digamos, porque hace 11, 12 años que estamos ahí, que tenemos ganas de hacer cosas y no nos dejan. Entonces, bueno, por esta casualidad del destino que nos venimos a enterar, venimos como a presentarnos. Obviamente que cuando a ellos le avisan que estábamos nosotros como lista, les pasan no solamente nuestros nombres, sino también nuestras propuestas. O sea que te estoy queriendo decir que el 60 o 70% de las propuestas que ellos presentan son nuestras. Son las mismas que ustedes habían presentado. Como suele pasar, ¿viste? ¿Qué pasa? En todas las cuestiones políticas pasa. Pero no importa, porque tenemos un montón de otras cosas para hacer que no se las dijimos a nadie y lo hemos podido ir hablando con los vecinos. Bien. O sea que eso es medio como que está, como que ellos todavía no saben. Pero bueno, la gente está entusiasmada con el cambio. El tema es el lugar, el día y la hora. ¿Cómo se va a hacer una votación un jueves de 5:30 a 17:30, 19:30, en la casa del actual presidente del centro vecinal? O sea, pedimos el cambio de lugar, nos fue denegado. Entonces, bueno, tenemos todo en contra como para que esto no salga. Claro. Digo, repasando, les quería preguntar, digo, ¿a quién le correspondía informar de que se tenían que renovar las autoridades del centro vecinal? ¿Quién era la persona, digamos, el funcionario que debía comunicarle a los vecinos que se acababa el mandato de las actuales autoridades del centro vecinal y que correspondía a elecciones? Y según la ordenanza 6009, a quien le corresponde es a la comisión directiva. Comunicarle a todos los vecinos fehacientemente. Dice la ordenanza que tiene que ser a través de 2 medios digitales, 2 escritos. Y bueno, hubo una comunicación muy chiquita en el diario BCP Hoy, que nadie lee, como una especie de edicto. pero no se ha comunicado en las redes sociales, por ejemplo, como para que todos y todas estemos enterados. Sí sucedió algo en el WhatsApp, que la verdad es que lo voy a comunicar porque es muy graciosa la situación, por no decir que tan triste, que es un vecinalista de la comisión de ellos, dice, sí, claro que lo hemos comunicado a través de nuestro WhatsApp y pasa una captura de pantalla y en la captura de pantalla queda muy en evidencia que la foto estaba truchada, pero muy en evidencia, fue tan cortar, alevoso, pegar. Tal cual, como dice Emilia, cortada y pegada, que ni siquiera creo que no se puso los anteojos en el momento para registrar cómo quedó la foto. Así que todo lo que viene pasando de hace años es todo así, es todo trucho, es todo clandestino, es si te enterás o no te enterás, problema tuyo. Y bueno, por eso creo que de alguna manera sorprendió que nos presentáramos como nueva lista, como una alternativa, en la cual ya nos sentimos felices porque quiere decir de que hay gente que seguimos pechando, seguimos pensando en que las cosas sí pueden cambiar, que la corrupción sí se puede batallar, que la honestidad sí existe y que realmente hay gente buena en el barrio que con la que podemos contar para ir para adelante. Uh-huh. Porque hoy estamos en esto, en decir, continuamos con el estancamiento que tiene el barrio hace 8 años, más de 8 años, 12 años, o realmente le pegamos un giro a todo esto de timón y empezamos a participar a todo el barrio que realmente tiene mucho interés en hacerlo, pero bueno, como dice Emilia, quiere ser escuchado, ¿sí? No es una cuestión de participarlo únicamente para las elecciones, que es lo que la gente vino diciendo en estos días que venimos caminando la calle, dice, yo únicamente los veo cuando están en las elecciones. Después, no sé ni quiénes son los que están en el centro vecinal, tampoco sabían que la señora Gabriela Molina, que fue un reemplazo del el anterior presidente del centro vecinal, era la nueva presidenta. No estaban enterados los vecinos. No estaban enterados de ese cambio. Y bueno, y ya eso dice mucho. Sí, en ese sentido, digo, ¿cuáles consideran que son hoy las principales problemáticas desatendidas en el barrio? En el marco de esta desinformación y este manejo institucional que están cuestionando, pero digo, ¿cuáles son los focos, las primeras cuestiones a atender en caso, ¿no?, de poder conducir durante el próximo tiempo el centro vecinal? Bueno, te hago un comentario. Desde 2016 se vienen comprando materiales para la sede. Y esa sede, el espacio, ¿cuándo fue otorgado? ¿En el 2020? ¿21? El 21, creo. Sí. Bueno, fue otorgado un espacio porque el barrio es, o sea, como de un lado y después todo espacio verde. O sea, no teníamos un lugar físico. Desde 2016 se vienen comprando materiales para hacer la sede y justamente ahora en la campaña municipal empezó a surgir la sede. Uh-huh. O sea, no sabemos si tiene planos, si no tiene planos. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes que necesitamos es una sede, un lugar neutral donde puedan ir todos los vecinos, porque hoy vos tenés un problema y te tenés que dirigir a la casa de una persona en particular, claro, o dos o tres como lugares fijos. El tema es que hacen falta muchísimas cosas, desde 2011 a esta parte, ¿no? No tenemos un lugar, ya no tener un lugar físico es un montón, porque sí, no podés hacer reuniones de vecinos, no podés convocar al adulto mayor, no podés hacer apoyos con los chicos, claro, o sea... Sí, todo lo que implica una sede para un centro vecinal, ¿no? Con todas las actividades que quieran desarrollar. Yo no sé hoy en día cuántos centros vecinales no tienen sede. Y esa es una promesa, incluso recuerdo, ¿no? Avilés cuando asumió en el 2011... Recuerdo bien porque fue en su discurso de apertura, cuando asumió su primer mandato, dijo, bueno, todos los centros vecinales van a tener su sede, ¿no? Y ya han pasado 12 años y... Y acabamos por 4 más. Claro, bueno, y que no tienen sede, no tienen un espacio donde poder reunirse para debatir y, bueno, como vos decías, ¿no?, neutral para que puedan participar todos los vecinos y no se sientan condicionados. Sí, sí, eso es principal, primordial, tanto creo que... sí, después, bueno, cuestión de seguridad, animales sueltos, bueno, no sé, tenemos un espacio verde muy bonito como para hacer una ciclovía donde puedan los chicos caminar, correr, lo que sea. Hay muchísimas cosas para hacer, pero trabajando entre todos, ¿no? Porque esto tampoco es, bueno, votamos una lista y que se las arreglen. Hay muchísimas cosas para gestionar. Me quedaba pensando cuando hablaban ahí de la situación en el barrio, que hace un tiempo estuvimos cubriendo una movilización por el tema de la falta de seguridad vial en el ingreso al barrio y demás, por esta cuestión de que hay motos como corriendo un poco picadas, bajando con a mucha velocidad. Digo, es un tema que sigue sucediendo, sigue preocupando allí en Altos del Valle. Sí, de hecho tuvimos una víctima, sí, un muchacho jovencito que falleció, uh-huh. Víctima de un choque. Sí, lamentablemente tenemos picadas, hoy también tenemos mucha inseguridad. Hay una cámara, un domo que en teoría estaría funcionando, pero cuando los vecinos y vecinas queremos información de cuáles son, para que la policía sepa cuáles son las patentes, sí, que de las motos que están corriendo de esa forma, no obtenemos información, sí, no sabemos para qué está la cámara. Así que, bueno, una de nuestras propuestas es el pensar en cámaras comunitarias, en programas que nos permitan tener ojos en alerta para todos los vecinos y vecinas. Y en todo esto que tiene que ver con campaña de concientización, sí, que es lo que va a crear la educación en el barrio, que es una campaña vial. Nunca se ha hecho una campaña vial y campaña de ningún tipo. A mí me da risa, me estoy recordando, porque dentro de los proyectos aparece del oficialismo, aparece campañas para el tema de los incendios de las sierras. Eso lo venimos pidiendo desde el año 2011 y en el 2013, cuando fue el gran incendio, sí, claro. Particularmente yo me ocupé de pedirles, por favor, que todos los que somos linderos a la montaña aprendamos cómo apagar un fuego, que ahí se llegó casi el barrio, ¿no? Porque fue terrible. Y desde esa época que lo vienen prometiendo. Y digo, esta gente, qué interesante que es, porque hace 8 años que vienen haciendo las mismas promesas, ¿sí? Capaz que en algún momento lleguen, pero... No hace 8 años que vienen haciendo las mismas promesas. Hace 8 años que no hacen nada y ahora presentan las propuestas. Bueno, sí, llegaron. No tenían a quién presentárselas porque, como siempre, eran entre ellos. Vos querés todo, Emilia, también. Les iba a consultar. Recién decían, cuando ustedes presentaron la lista, hubo alguien que les avisó a la actual comisión. Sí. ¿Quién? ¿Quién avisó? ¿Quién hace ese aviso? Y tiene que ser alguien dentro de lo que es el municipio, ¿no es cierto? La coordinación de políticas vecinales. De políticas vecinales, mesa de entrada, no sé cuál es el informante. De todas maneras, todo el mundo sabe cómo está dentro de todo acomodado esto, cómo se formó la Junta Electoral, quiénes son los que van a participar en el 2016. Te hago este comentario porque nosotros estábamos en la otra lista. Se trajo mucha gente a votar de afuera, gente, compañeros de trabajo, de los que estaban integrando la lista, que siempre fue, o sea, de la que ganó hasta ahora, los mismos en diferentes posiciones. Uh-huh. O sea, esa fue la idea. Entonces, es como que ellos fueron afianzándose con la municipalidad, a pesar de que hay muchos pedidos que nunca se lograron, como arreglo de calles internas, bueno, etcétera, etcétera, pero es como que ya hay una alianza o una forma de tratar o decir, bueno, mira, te mando la máquina, pero no hoy, sino dame... ¿Cómo pasa? Como suele pasar. De mucha cercanía. De mucha cercanía. Entonces, pero que no resuelve los problemas que tienen los vecinos. No, o sea, pero evidentemente a alguien de adentro les tiene que haber avisado. Si no, ellos cómo saben si nosotros recién... O sea, al presentar los papeles y no estar aprobados, no podíamos decir nada. O sea, no es que se enteraron porque un vecino comentó. Sí. O sea, que llegaron al borde o al límite a presentarse y podrían haber quedado afuera. O sea, podrían directamente... encontrarse con que ya no son claro, que comisión. Que hay otra lista única y que tiene que dejar la comisión de centro vecinal. Exactamente. Les iba a preguntar, recién decías de la Junta Electoral, ¿cómo está compuesta? ¿Quién tiene que fiscalizar la elección? La Junta Electoral está compuesta, bueno, por Seino, Abrigo, después por el concejal por la oposición sería Natalia Lenzi. El concejal del oficialismo es la señora Morla. Y creo que es el presidente del centro vecinal del Cucú, que no me acuerdo del nombre y el apellido, sí, que es el integrante que estaría faltando. Bueno, ¿esto es por sorteo? Digo, ¿O cómo lo definen? En teoría, según lo que dice la 6009, por sorteo, pero tengo entendido que se hizo un Zoom en el cual participaron 11 centros vecinales, creo que todos oficialistas, así porque el resto no se podía conectar. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno. Ya pasó la pandemia, ¿no? Digamos, estas cosas se podrían resolver ahí, presencial, digamos, convocando a los vecinos y vecinas. Y la otro, el otro detalle que me parece no menor, y lo decías vos, Emilia, la elección es el jueves a la tarde, son 2 horas nomás de... Pasado mañana, sí. Son 2 horas en un día laboral. Sí. Digo, ahí eso implica, bueno, complicaciones, digo, para promover la participación, digo, ¿no? Sí, que ya tenemos otro tema también. Se hizo el llamado a lo que es la memoria y el balance por el cierre de gestión. Y bueno, una de las cosas que nosotros estamos pidiendo como lista es que nos presenten los libros, porque antes de la memoria y el balance queremos ver los libros. Uh-huh. Sí, al cual también dice la ordenanza 6009 que tenemos derecho como vecinos, ni siquiera como lista, como cualquier tipo de vecino. Y no tenemos acceso a eso, como para, digamos, para hacer más, optimizar el tiempo que hay, ya que la memoria y el balance es a las 16:30 y tenemos 1 hora hasta las 17:30 para poder después darle lugar a celebrar la elección, y para eso necesitamos que se cierre la gestión anterior. Claro. Y qué mejor que ambas listas tengamos idea de lo que vamos a aprobar, ¿no? Y sea mucho más rápido, eficiente el tiempo. Y bueno, no tenemos acceso a eso, lo que puede también hacer que se demore esta asamblea para la aprobación, uh-huh, ¿sí? De los números. Sí, o puede que no se apruebe la memoria balance y no se pueda llevar a cabo la elección. Claro, claro. Entonces, bueno, quisimos llegar a tener acceso a esta información y evidentemente, olvídate, uh-huh, o sea, olvídate. Pero puede que en ese momento no se apruebe la memoria y balance. Claro, y se suspende la elección si no se aprueba memoria y balance. Y no se puede cerrar la elección. Claro, claro, no se puede cerrar la elección. No se cierra, no se avanza. Claro, el mandato anterior, por decirlo claro, de algún modo. Claro, claro. Uh-huh. Sí. Bien. Es tan importante. Pero bueno, acá vamos a ver que para la memoria y el balance tiene que haber mínimo 30 vecinos. Sí. Si no hay quórum de 30 vecinos... Sí, se postrega 45 minutos el inicio y tiene que haber ahí quórum de 15 vecinos. Y ahí, bueno, también ya entramos nosotros a pensar qué va a pasar, ¿no? Para eso, para que se apruebe. Y cómo sigue después, en el caso de hacerse la elección, cómo sigue, sí, porque son... Yo esto se lo comenté en su momento a Políticas Vecinales, directamente a Facundo Abrigo, y le dije, la verdad es que yo quiero ser muy sincera con vos. Se lo dije delante de la otra lista también. Tengo entendido que en otros centros vecinales han llegado un montón de personas a votar sin ser del barrio. Nos gustaría que esta elección sea ordenada, que podamos saber, tener muy claros los domicilios, que yo como apoderada que soy también de la lista, pueda, y los fiscales obviamente, cada vez que encontremos algo que no nos parezca, no solamente lo defina la Junta Electoral, sí que evidentemente dicen que no se puede ir en contra de lo que diga la Junta Electoral, sino también que los apoderados tengamos la posibilidad de dar nuestro visto bueno, ¿sí?, ante los DNI, porque hicimos, Emilia se tomó el tiempo de agarrar el padrón municipal y chequear todo el padrón de lo que podría ser la gente que vive en Altos del Valle, pero lamentablemente no todas las personas que tienen manzana y lote pertenecen a Altos del Valle, algunas pertenecen a otros lugares como Colinas, por ejemplo. Y bueno, y ahí en los documentos a veces no figuran los barrios. Entonces hay un montón de deficiencias donde realmente tenemos que chequearlas y ellos tienen que apuntarlas para la próxima elección. Sí, no entiendo cómo puede ser teniendo un padrón municipal como no podamos tener un padrón por barrio. Claro, eso estaba pensando, ¿no? Porque lo que se usa entonces para la elección del centro vecinal es el mismo padrón de las elecciones municipales. Ni siquiera, no va a haber padrón. Nosotros hicimos el trabajo del padrón. No hay padrón. O sea, puede venir una persona con un DNI que diga manzana tanto, lote tanto y pertenecer a Colinas porque capaz que no dice el barrio. Ajá. O porque Altos del Valle inicialmente era Colinas 2. Claro, claro. Sí. Sí, ahora figura como Altos del Valle. Pero entonces, ¿y yo cómo sé de qué barrio es? ¿Y cómo puede ser que no haya un padrón? O sea, algo tan simple y lógico como eso. Uh-huh. El padrón se filtró, teniendo en cuenta Manzana, Lote, Barrio Altos de, del Valle, como 400 viviendas, sí. teniendo en cuenta las distintas épocas, ¿no? Sí. Y muchos ciudadanos de Carlos Paz están en el padrón electoral de toda la ciudad, como Manzana y Lote, sin mencionar el barrio. Claro, entonces, claro. bueno, tenemos entre 400 y 800 personas votantes, con todos los que en su momento eran niños y ahora pueden votar, sí. Que no sabemos si sí o no. Entonces, si son bueno, del barrio o no. Si claro. Son, o si son del otro barrio, pero que... Que ver el documento que diga barrio o 400 viviendas o Altos del Valle, o si dice Colinas 2, estamos en el horno, porque claro. hay documentos que en ese momento eran Colina 2. Claro. Entonces, bueno, hay que chequear de qué año, entre qué año y qué año éramos Colina 2, ¿viste? Claro. Esto es una cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, eso dificulta mucho más la elección. Digo, pensando que es el jueves, ¿no? Pasado mañana, como hiciste ahí, Emilia, digo, hablando de lo cercana que es la elección, ¿qué expectativas tienen, ¿no? De cómo va a ser, digo, considerando todas estas dificultades. En términos de participación y en términos de desarrollo de la jornada electoral. Mira, muchos vecinos no quieren ir directamente por el tema del lugar, uh-huh. el cual, bueno, al estar nosotros le hemos dicho que si necesitaban que los buscáramos, no sé, los acompañáramos a entrar, no sé, como... porque, bueno, hay muchas cosas que no sé si la gente sabe o no, pero con respecto a la actual comisión hubo, bueno, amenazas, denuncias, amedrentamientos con los vecinos. Entonces, bueno, hay gente que directamente no quiere ir. Yo de entrada, chicas, teniendo la copia de balances de años anteriores, les puedo decir y afirmar que no se van a aprobar. O sea, el balance no se va a aprobar directamente. O sea, arranco desde ahí. Sí. En caso de que se apruebe... Hay que ver qué compromiso vecinal hay en el ir a votar. El tema es que, bueno, mucha gente trabaja hasta las 8 de la noche o salen a las 7 de la tarde. O sea, es todo un problema. Sí. Pero bueno, ahí vamos a estar, ya hemos dicho a todos los vecinos del barrio que vamos a poder contar con autos para trasladarlos. Voten a la lista que voten, porque queremos la participación barrial después de tantos años. De tantos años, no importa quién vayan a votar, queremos que participen. Bien, bien. Con eso mencionemos entonces a qué hora debería ir la gente. Digo, me parece que la instancia previa a la elección también está buena, ¿no? Digo, si pueden sumarse las y los vecinos al momento ahí de aprobar sí. memoria y balance, saber qué hizo Mirá, la comisión que está hoy en funciones. Está tan débil la relación, digamos, de la comisión actual con los vecinos, que nadie va a querer ir antes porque sí, por las dudas. O sea, el que vaya a votar va a ir a votar y se va a ir. No va a aguantar. Si vos me decís que es en un lugar público, en la claro. escuela, en un Zoom, en un lugar abierto, pero no en un domicilio particular, sí. ¿cómo vas a meter? Ponele que vayan a votar todos. Sí. Entre 400 y 800 que vayan a votar 200 personas. En dos horas, ¿cómo haces? Claro, en una casa. En una casa. En una casa de una calle angosta porque no podés estacionar de los dos lados, sí. o sea, si estacionas de los dos lados no pasa a nadie. Garantizar el cuarto oscuro, los fiscales, la junta ahí. Entre otras cosas, claro. Sí, en 2016 fueron a votar 250 electores y electoras. Así que, de todos modos, si hay algo que sí me gustaría dejar claro es que más allá, como dice Emilia, más allá de a quién se va a votar, es importante la participación y que la gente entienda de que no se puede dejar la cancha libre, uh-huh. ¿sí? Que si nos vamos a quejar de que hay inseguridad y que nadie hizo nada, ¿sí? Que el hospitalito no funcionaba como queríamos y el centro vecinal actual no acompañó. Si hay muchos, porque tenemos gran problema con los perros sueltos, uh-huh. Chicos mordidos, sí, y bueno, la ordenanza que no se cumple, la comisión que dice que no puede hacer nada porque la municipalidad tampoco le presta atención. Si tenemos este tema también de que el colectivo, si bien se han renovado las unidades, sigue pasando cada 50 minutos y eso realmente sigue siendo ineficiente para el barrio de Altos del Valle. Y tantas cosas, ¿no?, tan complicadas. Y bueno, entonces lo que hay que hacer es votar. Y si están de acuerdo con lo que está pasando, votar por lo mismo. Y si no están de acuerdo, sí, darle la oportunidad a esta lista, que es la nuestra, que es la lista número 1 de Ciudadanos al Frente, a poder cambiar realmente las cosas Sí, lo que nosotros le podemos prometer es la participación, es pensar que vamos a diagramar el barrio de tal forma donde no solamente hagamos una asamblea general, sino también hagamos diferentes tipos de reuniones más chicas para que se haga más cómodo para toda la gente del barrio participar. Uh-huh. Y darle lugar a todo el mundo a que pueda dar sus ideas y además que todo lo que el subsidio que llegue a nuestras manos, que hoy no sabemos dónde va tampoco porque no tenemos sede, no tenemos nada, lo sumo gasto de contador. Bueno, todo ese subsidio que llega en nuestras manos, que la gente diga cuál es la prioridad. ¿Dónde se quiere gastar? Porque en definitiva tampoco dentro de nuestra comisión, sí, nosotros tenemos la idea de representar, pero las decisiones las toma el pueblo. Sí, en una cosita más como para ir cerrando. Esta lista no es la lista de yo soy esta figura, o sea, en este caso el puesto de presidente, presidenta, María secretaria. No, acá todos los vecinos van a hacer todo, o sea, no es que no se va a poder participar. Es una lista como para decir, bueno, acá está la parte que no está de acuerdo con lo que realmente tenemos hoy. Uh-huh. Pero vamos a trabajar todos juntos, porque esa es la idea. No es que vamos a estar nosotros al frente y otra vez todo cerrado como suele suceder. Queremos tener un barrio realmente comprometido desde el punto de vista del vecinalismo y hacerlo participativo, uh-huh, y abierto y público, y no solamente la plata que entra del subsidio, porque se están haciendo cosas por detrás, como sorteos, venta D. Es mucho el ingreso de dinero, entonces, bueno, tenerlo todo claro y no tener que esperar a 2 años a ver qué se hizo con la plata. Uh-huh. O sea, tenerlo un poco más claro y digamos, al acceso de cualquiera, que es lo que debería ser, la información pública debería de ser así. ¿Y por qué no los números en la página del barrio o en WhatsApp? Porque cuando vos no te llevas nada, no tenés ningún problema en levantar los números y decir, mira, estos son los números, estos son los presupuestos. Sí, que lo hay. Que pasa, María, que cuando vos te comes un asadito con la plata del centro vecinal, y bueno, ahí está el problema. Claro, hoy los mecanismos existen, hoy los mecanismos de difusión, digo, los tienen, digamos, está al alcance de cualquier persona, digamos, el tema es la decisión, ¿sí? De publicar la información y sobre todo la información económica del centro vecinal. Pensando ahí en la gente que nos escucha desde Altos del Valle, ¿qué tienen que hacer para votar? Digamos, repasemos ahí, reforcemos esa convocatoria de cara a la elección del jueves. El requisito que es para votar, que es importante, es tener domicilio en el barrio y ser mayor de 16 años. ¿Sí? O sea que mayor de 16 años pueden votar. En el caso de que el domicilio no esté no sea del barrio, pero sean residentes, habiten en el barrio, tienen que llevar algún tipo de o tasa municipal o servicio de agua o servicio de cloacas o rentas, que en realidad renta es muy difícil que lo tengan porque está en subdivisión el loteo y no tenemos rentas todavía. Ah, puede ser por patente. Claro. Pero servicio a nombre y con el domicilio. Y quienes no habiten en el barrio, pero sean propietarios de las casas, también pueden votar, sí, llevando el boleto de compraventa de la casa. Uh-huh. Y bueno, la elección va a ser, la asamblea es a las 16:30 horas y la elección comienza 17:30, 19:30 en Manzana 16, que el nombre de la calle se llama Calamuchita, Valle de Calamuchita. Y el lote es el 26. Bien, muy bien. Bueno, lo vamos a estar ahí difundiendo también, sobre todo eso, ¿no? Para que las y los vecinos de la zona se sumen y puedan participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.